Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Enfoque, programa del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Este es nuestro último programa del año. Vamos a hacer un recuento de los eventos más importantes en la política, en la economía y en el aspecto social del país. Tenemos invitados especiales y sin más, pasamos inmediatamente al programa. Mi nombre es Laura Muñoz, politóloga, comunicadora. Y voy a estar con ustedes el día de hoy. Me acompaña mi compañero Mauricio Andor, periodista. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, Laura. Un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando a través de la frecuencia de Radio Nacional en 101.5. Hoy tenemos un programa que reúne a dos especialistas, ya que vamos a realizar un recuento de lo que ha sido el 2012 en materia política. No únicamente los hechos, sino también queremos incluir algunos de los retos que han mencionado nuestros invitados a lo largo del año. Uh-huh. Y bueno, eso. Ok, perfecto. Aquí nos acompañan don Carlos Carranza, máster, actual director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Don Carlos, bienvenido. Buenos días, un placer estar en el programa del Colegio de Ciencias Políticas y en Radio Nacional. Esperamos en esta hora y 30 compartir sobre los temas de actualidad. Perfecto, y nos acompaña también doña Laura Brenes, socióloga del proyecto Observatorio de Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional. Laura, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Les comentamos un poquito, el proyecto Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica es un proyecto de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y uno de los objetivos principales es realizar un monitoreo permanente de lo que es la economía costarricense. ¿Verdad, Laura? Bueno, sí, nosotros trabajamos con indicadores económicos y sociales para hacer mapeos de todo lo que sucede en el país en diferentes áreas, como mencionaba la compañera, tanto económica como social y política. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad es un placer y un honor que nos estén acompañando hoy. Para entrar en la entrevista, uno de los primeros temas que vamos a tratar de abarcar es el tema económico. Para eso nos va a ayudar don Carlos Carranza. También queremos hablar después, en este mismo bloque, sobre la dinámica política, todos los hechos que se han venido generando a través del año, que de una u otra forma están incidiendo en la dinámica que lleva el país en este momento en política. Don Carlos, tal vez para iniciar yo quiero citar el informe de Estado de la Nación, que dice, el último informe habla sobre legislación importante y dice que se toma más de 2 años para la aprobación de un proyecto de ley. Otra de las cosas que también señala el informe es que la legislación coincide poco con las necesidades identificadas por los expertos, por los formadores de opinión y la ciudadanía. Esto tiene más que ver en la dinámica política que en la económica, pero tal vez quiero dejarlo sentado para que lo tome en cuenta en su análisis. Bueno, yo creo que cuando hablamos de la economía hay que hacer un análisis fino sobre los factores que determinan a Costa Rica. Voy a decir para los distinguidos y distinguidas Radio Escuchas, que no es tan cierto que hay crisis económica. Si hubiera crisis económica, el país estaría, para los que no lo vivieron, como en 1980, con una inflación del 70-80%, estaríamos con crecimiento bajo cero, menos 1, menos 2, menos 3. Lo que hay es una especie de confusión entre lo que pasa entre ciertas economías y lo que pasa a nivel del país. Y voy a tratar de explicarlo. Si bien Estados Unidos vivió una crisis económica, las cifras dicen que está en un periodo, si no de crecimiento, por lo menos de un estancamiento que le permite ahí seguir adelante. Si uno analiza la economía europea, encuentra como dos Europas. La Europa de bajo perfil, donde está Grecia, Portugal y para muchos, desgraciadamente, España. diferente a la economía alemana, en la cual estuve, y les podría decir que es otro fenómeno totalmente diferente. Por otra parte, posiblemente China, los motores de desarrollo que tenía se han desacelerado, pero no tan fuertemente para no seguir creciendo. Uh-huh. Y hay un salto, y si ponemos en América Latina, Brasil ha crecido y además va a seguir creciendo internamente, uh-huh, porque es un mercado que es casi la mitad de América Latina. Y eso lo define como un megamercado que está negociando. Entonces, uno tiene que entender que un país como Costa Rica, en ese contexto, aunque ha crecido en exportaciones, es un mercado pequeño que puede seguir exportando, se tiene capacidad de definir cuáles son los factores estratégicos para apuntarle. Nos referimos a economía de servicios, con economía de inteligencia, con economía de altas capacidades. En esa área pareciera que el país va a seguir manteniendo exportaciones. Por supuesto, van a decrecer algunos factores, como es natural, pero no van a ser tan fuertes. ¿Qué hay que señalar? El país posiblemente va a crecer entre el 4 y el 5 este año. Ya estamos cerrando, estamos a fin de año, y los primeros días de enero tendremos, o el 31 tendremos, la operación del Banco Central. Lo que sí hay que decir es que el país sí debería crecer más fuertemente, porque las demandas son mayores. Un país, si quiere alcanzar un ritmo de desarrollo, debe crecer el 7%. Los esfuerzos que debemos hacer en el próximo quinquenio van en ese sentido. Entonces, primer elemento para los y las radioescuchas: Costa Rica tiene crecimiento económico. Lo que pasa aquí, permítanme poner el ejemplo ahora que estamos en Navidad, es que hay suficientes tamales, o suficientes queques, ¿verdad? Qué rico. Sí. Pero posiblemente esos tamales y queques no están tan bien distribuidos entre la población. Si tenemos 100 personas para comer, solo comen bien un 30 o 40%, regular un 30%, muy mal un 10%, pésimo un 20%. Si hay un 21% o 22% de pobreza, que todos esos tamales y ese queque no está. La decisión de Costa Rica ahí es pensar en mecanismos en el futuro para seguir fortaleciendo la distribución de ingresos. Segundo, el factor que hay que ver es que hay en la composición del Producto Interno Bruto, podemos ver que el sector servicios posiblemente va a seguir creciendo. Uh-huh. Microchips, aviación, industria de alta tecnología, esa tiene su propio mecanismo. Y aquí hago una comparación para los distintos que escuchas. Se vende un iPhone o se vende de una marca Samsung y usted tendrá compradores haciendo de la madrugada. Filas y filas en todos los países. Eso es un fenómeno de la economía de consumo actual. Entonces significa que ahí va a seguir dándose una fortaleza. El sector industrial va a mantenerse, pero tal vez a un ritmo más lento. Ahí va a estar. Ahí va a estar como factor importante. Y en el agropecuario habría que poner como dos caras totalmente diferentes. Una parte muy dinámica, que sigue siendo todo lo que es la producción de melón, piña, etcétera, que se tendrá mercado. Uh-huh. Porque son mercados que son la compra de un país como China, significa elementos. O si logramos reactivar actividades como la ganadería, venta a China significa que todo el ganado se lo va del país en un momento. Entonces, con un sector muy tradicional en esa parte. ¿Qué es lo que se está pasando? Que tenemos una parte, a la parte de este factor económico, que no tiene suficiente experticia para poder enfrentar las nuevas actividades. No domina un segundo idioma. Uh-huh. No tiene capacidades de cierto tipo en ciertos elementos. Y además de eso, no ha pasado de noveno año en escolaridad. Entonces, este factor del Producto Interno Bruto habría que mejorarlo con algunas medidas que tienen que ir hacia la ciencia, la tecnología, la innovación y posiblemente a buscar mayor inversión extranjera, que podemos llamar inversión extranjera inteligente. Uh-huh. Evidentemente, la otra parte que preocupa es la balanza de pagos. Sí, podemos tener un déficit, pero evidentemente Costa Rica, si quiere seguir creciendo, tiene que seguir apuntando a importar, a manejar una serie de cosas para poder montar lo que puede ser el desarrollo futuro. Uh-huh. El otro factor que sí puede afectarnos, que este año no ha afectado tanto, y hay que advertirlo, que no es una decisión costarricense. Hay una parte que es costarricense, pero la gran mayoría es externa, es el factor petrolero. Por supuesto. El factor petrolero ha estado ahí normal, pero si sigue lo de Siria, si sigue algunos enfrentamientos, posiblemente vamos a ver una tendencia hacia arriba, y depende, vamos a calcular lo que pase en Venezuela, que es nuestro vendedor más cercano, y que podría tener repercusiones sobre Costa Rica. Es un factor que hace que Costa Rica tenga que ponerle atención y poner eso así en un semáforo rojo como elemento presente. La otra parte que hay que tener claro de la economía es que si bien ha crecido el empleo en ciertas áreas, el empleo no es suficiente para el conjunto de la población. Entonces uno ve que si bien hay ferias, que es muy importante que se hacen, que son de primer nivel, pero esas ferias todavía no logran captar lo que podemos llamar empleo más primario. La gente que está en la calle, que no sabe cómo acceder a ese tipo de cosas. Y ahí posiblemente habría que hacer algo en el sector construcción para seguir fortaleciendo. La otra parte que hay que ver es la discusión que algunos sectores la ven con mucha cautela, el déficit fiscal. Yo sigo pensando que el déficit fiscal es importante, que si bien es alto, muy alto, que en algún momento hay que buscar medidas de contención. Si hacemos medidas de contención, podríamos contraer la economía más. Si para el mismo sector productor, que alguna gente reclama eso, la parte de expansión va por compras del Estado, va por grandes obras, que hay que mejorar la eficiencia, la eficacia y evaluar las obras, es otra cosa diferente. Pero ahí hay que hacer un esfuerzo fundamentalmente por manejar bien los eurobonos y utilizarlos adecuadamente. Y posiblemente tratar de evitar especulaciones en el mercado financiero, como puede ser que la tasa pasiva se vaya hacia arriba. Eso hay que tenerlo en este, lo que falta estos días, pero más el otro año, como factor fundamental a considerar. La otra parte que hay que tomarlo, y esto para ir tocando, es posiblemente que tenemos un desarrollo diferenciado en Costa Rica. No solo los tamales, como decíamos ahora, sino que permítanme ponerles. Los tamales es para 100, pero de esos 100, posiblemente hay una parte de la población que está mayor acceso a los tamales. Me refiero a la población central y a una o dos regiones donde hay capacidades económicas. Hay 20 cantones que pueden comprar más tamales que los demás, y tenemos otros 30 por allá que no pueden comprar tamales ni que de todo. Tiene que quedarse con una agüita. Cierro aquí. No, Carlos, yo sí quiero preguntarle en esto que usted está hablando de la creación de riqueza, y tal vez si uno entiende lo que usted está diciendo, la distribución o el acceso, las oportunidades que tengan los costarricenses en este momento, ¿qué entonces tendríamos que hacer nosotros partiendo de lo que usted está diciendo? Voy a ser muy práctico, 4 o 5 medidas. Una, hay que reactivar más el sector construcción, es un generador de empleo natural de cualquier sociedad. Yo estaba en Alemania y yo vi que en media, entre comillas, crisis, estaban construyendo en las grandes ciudades. Eso dice mucho de qué es lo que hay que hacer. Segundo, hay que apuntarle cosas que son más de largo plazo, retomar para que quebrar las cifras de deserción secundaria, que es muy importante. Tercero, hacer un programa intensivo más fuerte posiblemente en actividades como el INA, para seguir avanzando. Ya en eso yo conozco al presidente del INA que le impulsó, pero hay que duplicarlo. Y la otra parte que sí estamos fallando es posiblemente en llegarle a los sectores sociales para que tengan mejores condiciones. Me refiero a la gente que se les da subsidios, se les da ayuda. A esos sectores no estamos llegando adecuadamente en el tiempo. Que a veces para que le llegue a un niño el salario escolar o le llegue cualquier subsidio de ese tipo, 4 o 5 meses, eso es posible. ¿Por qué? Porque la gente se muere de hambre. Hay que